el poder adquisitivo del salario mínimo ha aumentado como nunca durante este gobierno, 63%, mientras que en 30 años del periodo neoliberal no hubo crecimiento alguno. Gracias al incremento de este poder adquisitivo, hoy podemos comprar con un salario mínimo 4.5 kilos de frijol, mientras al inicio de la administración se podían adquirir 3.1. En cuanto al huevo, antes se podían comprar 3.2 kilogramos y ahora alcanza para 4. Y en cuanto a la tortilla, al inicio de este gobierno se podían adquirir 6.5 kilogramos y ahora alcanza para 8.9.